hoy os aseguro que tenemos un programa denso de información efectiva, evidentemente no puede ser de otra manera, pero sobre todo de información institucional, ya sé que estáis ávidos de información, después de la salida de Ramírez, qué va a pasar, quién va a gobernar el Elche, va a entrar un grupo italiano, chino, japonés o de Arabia Saudí, y todas estas cosas que empezamos a ver cada vez más cercanas, pero bueno, lo mejor es que en primer lugar os salude. Buenas tardes, señor Ministro, en la nueva edición de Elche, que está haciendo Radio Express Marca, también Elche.es y en Teles, y sobre todo, bueno, pues os cuente en titulares porque hay mucho que contaros, todo lo más interesante alrededor de Elche. ¡Vamos allá! Bueno, pues diríamos que hay dos porcelas en la deportiva. El Elche se mantiene en playoff en sexta posición gracias al empate cosechado por el Murcia y el Deportivo de la Coruña. Satisfacción en el vestuario del Elche por esta circunstancia, pero sobre todo por la victoria y la imagen ofrecida ante el Villarreal. La entidad blanquiverde vuelve a estar gobernada por el presidente José Sepúlveda, pero ahora en solitario. Después de la salida de Juan Carlos Ramírez y de la derogación de poderes de Antonio Rocamora y Tomás Alvarado, el presidente es el que manda. Precisamente, Antonio Rocamora, ex consejero del Elche, anoche confirmó en Tele-Elche en A Todo Gol, punto por punto, la información adelantada por Radio Express Marca sobre las reuniones con Alejandro Gausi y su grupo italiano para comprar el 51% de las acciones del club. Todo parece indicar que el Elche cierra la puerta a esta inversión. Y también en lo deportivo, el Elche actual sube 4 puntos más que en la jornada número 12 de la temporada pasada y marca el doble de goles. Bueno, pues estos serán nuestros argumentos en el día de hoy. El Elche Club de Fútbol, que lógicamente pues, se tiene dos frentes abiertos, el deportivo y el institucional. En lo deportivo lo más destacable, y luego lo comentaremos, el empate, es decir, el resultado que todos queríamos entre el Murcia y el Deportivo de la Coruña anoche en el Estadio de la Condomina, dicen los cronistas, para aburrir, 0-0, y el Elche que se mantiene en sexta posición. El Deportivo de la Coruña ahora mismo es séptimo con 20 puntos empatados con los ilícitanos, pero por diferentes goles el Elche está por delante porque tiene más 5, mientras que el Deportivo tiene más 2. Y el Murcia se queda con 19 puntos en décima posición, por lo tanto era el resultado ideal para los blanquiverdes que afrontan el partido frente al Cartagena. Bueno, pues con la confianza de llegar con dos victorias consecutivas, pensé en playoff, y un Cartagena que desde luego lo ve todo lo contrario, porque no sale del descenso a pesar de que tuvo un amago de reacción desde la llegada de Javi López. Y nos vamos a centrar, como digo, en lo institucional, porque hoy ha habido rueda de prensa del presidente del Elche, de José Sepúlveda, que es ahora más presidente, bueno, te digo el de presidente, pero ahora manda más. Lo cuento y enseguida ponemos a los Brexit, hablaremos de los italianos, del penúltimo episodio y de todo lo que se ha defendido de esa larga comparecencia del presidente de la Cámara. Por cierto, el delegado de Elche tenía un mutar, hoy han estado prácticamente hasta la una entrenando y hoy pues, se ha hecho más largo que el domingo. Anoche, ayer por la tarde, acabó por la noche, acuerdos del Consejo de Administración. La dimisión formal de Antonio Rocamora, el presidente del Elche no descarta que pueda volver. Todos los consejeros pusieron su renuncia al cargo, el presidente no la aceptó. Es más, Daniel Rubio, consejero de Deportes, entra ahora como consejero. Antes digamos que no, obviamente no era miembro del Consejo de Administración. Y el club, por supuesto, tiene abierto la entrada de nuevos consejeros, es decir, de nuevos empresarios, es decir, de nuevos inversores. En esa reunión se produjo la derogación de poderes que recae en la persona del presidente, ahora manda solo de Pulque, porque hasta ahora los poderes estaban compartidos entre el presidente Antonio Rocamora y Tomás Alvarado, aunque todos sabemos porque el que gobernaba el guiso era Juan Carlos Ramírez, sobre todo a nivel deportivo. A partir de ahora se busca un rigor presupuestario, es decir, intentar conseguir los el capítulo de gastos no supere a los ingresos, según la presidenta empieza una nueva etapa, negociaciones abiertas con nuevos empresarios, e intentar evitar guerras en el Consejo sobre el presidente, o sea que ha reconocido, y no precisamente tácticamente, porque había guerra en el Consejo, es decir, no se lleva muy bien precisamente con Juan Carlos Andrés, y por eso se ha producido esta salida. Ha vuelto a tener que se buscan empresarios que aporten una pequeña cantidad, y ya no está Ramírez, o sea, lo ha vuelto a decir, porque ahora que ya no está Ramírez, está por disentrar, porque hace falta aportación en la tesorería. El tema de los italianos, etcétera, etcétera, es decir, que tenemos mucha tela que cortar, y por eso es importante que yo me vaya callando y hable el presidente. Bueno, hay muchas más cosas, como por ejemplo, aquí tengo subrayado, que no hay deuda del año pasado con el entrenador, con algunos jugadores, y se va a cumplir en plazo de 3 meses, que lo han aceptado los futbolistas. La comisión deportiva ahora mismo solo está compuesta por Cortadas y Paco Martínez, porque ya está Pablo Ramírez, ya habrá que reestructurarla, para él es un tema muy importante. Y le preguntamos si eso es de Huerta, entrará, claro, hace un poquito y ha dicho, no, si ya está dentro, claro, está dentro del fútbol base, de la captación de nuevos talentos, pero solo para indicar que eso es de Huerta, podría recuperar su antiguo cargo de director deportivo. Aunque tiene un Elche con futuro, con una comisión deportiva importante que no solo mire el primer equipo, sino que mire el fútbol base y que sea por fin el fútbol base el que nutra el auténtico vivero en un futuro no muy lejano al Elche de fútbol, que por otra parte es lo que se expresó cuando se habló del megaproyecto del fútbol base y visitado hace un par de meses. Bueno, pues esta es toda la actualidad que vamos a tratar en el día. Ya vamos a abrir los escaparates de buena parte y enseguida escuchamos al presidente. Visítalo, limpiezaslab.com. Corren nuevos tiempos para el Club de Tenis Elche. 400 metros cuadrados de gimnasio con renovada maquinaria. 9 pistas de pádel, 15 pistas de tenis, piscina. Y para tu comunidad, servicio gratuito de guardería con profesionales que atenderán a tu hijo mientras tú haces deporte. Ya no tienes excusas. Pon el deporte en tu vida y hazte socio por 34 euros al mes. Solo 34 euros o 54 toda la familia. Club de Tenis Elche, con nuevo restaurante, cafetería de espera donde siempre. En continuación, carretera Las Vallas. Teléfono 965 45 45 16. Corren nuevos tiempos para el Club de Tenis Elche. 400 metros cuadrados de gimnasio con renovada maquinaria. 9 pistas de pádel, 15 pistas de tenis, piscina. Y para tu comodidad, servicio gratuito de guardería con profesionales que atenderán a tu hijo mientras tú haces deporte. Elche Squash Club, gimnasio, pista de hielo, happy, cafetería, estética. Y todo esto sin moverte del club. Elche Squash Club, disfrútalo. Te pregunta que escuchas Radio Elche, marca Elche 101.4. Bye bye, gafas y lentillas. Por 950 euros, ojo, todo incluido, con Laser Face de última generación. En Elche, en doctorsaler.com. ¿Cómo lo ves? Imagina tu casa, es el momento de reformar tu hogar. C, Avenida de Alicante y Ferrer, Avenida Reina Sofía. Bye bye, gafas y lentillas. Por 950 euros, ojo, todo incluido. Con la Surface de última generación. En Elche, en doctorsoler.com. ¿Cómo lo ves? Estamos para cuidarte. Si alguien te pregunta, escuchas Radio Express Marca en este 101.4. En Radio Express Marca, Elche Punta, el análisis a fondo de Elche Punta con Paco Gómez. Sobre bueno, pues, todo el tema institucional, como va a ser a partir de ahora, la salida de Juan Carlos Ramírez, la dimisión de Antonio Ramón Zamora, llegarán o no empresarios ilicitanos, llegarán o no empresarios de fuera, pues, son preguntas que hemos hecho al presidente de Elche, que vamos a proponer, siguiendo preguntas. También quería presentaros a nuestra compañera, que tengo por aquí, a ver el punto de la que está, Araceli García. Araceli, buenas tardes. Araceli, que ya nos ha estado echando la mano todo el verano en el punto y que nos va a echar una mano también entre semana, pues con toda la información que vamos a requerir, con todas las redes sociales, con la manera en la que podéis ponerse en contacto y opinar sobre los temas que tratamos cada día aquí en el punto. Araceli. Así es, Paco, así que invitamos a nuestros oyentes y usuarios para que dejen sus opiniones sobre la actualidad de Elche en nuestra página de facebook.es y nuestra web www.elche.es. Pues a partir de ya se pueden dejar esas opiniones y lógicamente iremos lanzando también pues, encuestas a lo largo de la semana para que opinen. De momento, hoy, de salida, como tenemos mucha tela que cortar, si queréis lanzar alguna opinión sobre lo que estamos contando, a través de esos canales y lo vamos a escuchar ya al presidente de Elche, que en principio anunciaba los acuerdos que ayer se conseguían en esa reunión del Consejo de Administración año cero después de Ramírez, es decir, ya con la salida de Juan Carlos Ramírez, así queda configurado el nuevo Consejo de Administración en el que el concejal de Deportes Daniel Rubio entra también como nuevo consejero. José Sepulcre, presidente de Elche, ahora, como vais a escuchar, con mando absoluto. Gracias. Ángel del Elche que le preguntamos pues, que ahora digamos, podría resultar invertir a su grupo de la de pero antes se repartían los poderes, así lo explicaba con los puntos. Estaban repartidos y ahora para el presidente del Elche empieza una nueva etapa. Creo que la etapa, si con nuevos empresarios, no vamos a mudárselos. Creo que la gente tiene que venir, tiene que ser por fin, tiene que leche, tiene que ser la leche. No creemos que haya aquí tanto cabello, posibles tierras, tiempos de conversación. Yo tampoco es que estemos todo. Que hablaba de la situación económica actual y en este caso de que se buscan empresarios o gente se busca evidentemente hace falta que el empresario digital en un momento brillante de venir cosas estamos en una situación económica brillante pero está claro que en el sentido seguro pues es una actividad especial pues es una actividad dar reconocimiento y notoriedad a todo el que entra, que tiene que pagar un peaje, que cualquiera, siempre dicho que el fútbol, que no le tiene que costar dinero, porque ya sabes, en el fútbol es mucho más famoso que 50 años en tu profesión, o que el gran empresario que sea, ha reconocido un prestigio, no te va a conocer ni la ciudad, ni la provincia, ni el país, como 6 meses. Y con la gestión, pues, como pensaba, está abierta, igual que a vuestros comentarios en canales que tengo. Una cosita y seguimos. Este es Arrancada Motor, tu concesionario Honda en Elche y Orihuela, que ofrece los mejores kilómetros cero con hasta 6.000 euros de descuento. Tiene IPS 100 caballos, con climatizador, cambio de dirección, 8 AIBA, 5 estrellas y 1 CAP y mucho más desde 13.900 euros. Oferta válida hasta final de mes o fin de existencias. Ven a verlo y probarlo. Arrancada Motor, concesionario oficial Honda en Elche, San José, Pamplona 41, junto a Fábrica Paredes y en Orihuela, carretera Murcia y Cante, kilómetro 1710. ¿Sabías que Deslava 43 lleva más de 20 años preparando lotes, cestas y otros regalos de empresa para la Navidad? Y ahora más que nunca, Deslava 43 se ajusta a tu presupuesto y te demuestra que no es caro hacer un buen regalo. Además, en Deslava 43 puedes personalizar tu cesta o lote eligiendo tú mismo lo que quieres regalar. Eso sí, siempre con artículos de primera calidad de esta temporada, como los turrones Infiesa, recién hechos, o los jamones La Fuente. Como siempre, por calidad, servicio y precio, tus lotes o cestas de Deslava 43. ¿No tienes pérdida? En Deslava 43, teléfono 687-680-458. Alquila coche desde solo 15 euros al día en ENZ. Alquiler de turismos low cost. Como lo oyes, low cost, renta car. Tu coche desde 15 euros al día. ENZ low cost, renta car. From 15 euros per day. ENZ, alquiler de vehículos. Low cost, renta car. Teléfono 607-643-646. Telephone number 607-643-646. Bye bye, gafas y lentillas. Por 950 euros, ojo, todo incluido. Con Laser Face de última generación. En Elche, en doctorsoler.com. ¿Cómo lo ves? El propio Express marca Elche. El análisis a punto de Elche Club de Fútbol con Paco Gómez. 17 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Sabéis que estamos en directo en Radio Express Marca, en el 101.4, en Infotec.es, en nuestro portal multimedia también, a través de los que nos veis y escucháis en tele. A todos los saludamos. Cada día Elche en punto desde las 2, perdón, para el cuarto y hasta las 2. Y luego nuestros programas también deportivos en Deporte con el Análisis Fernando desde las 7 y cuarto y hasta las 8 de la tarde. Noche, Fernández para Gafán, te llevan de viaje en el típico café de las 2 de la noche y hasta la 1 y media, y de la madrugada se encuentra oferta deportiva local, pero hay mucho más oferta deportiva a nivel nacional. Y vamos a tocar el tema ciertamente farragoso de los italianos. No voy a volver a comentar la historia, aunque me venía, ¿no? Porque hoy es hablar a uno, yo voy a hablar a otros y no acabas de creer. Ayer el presidente del Elche, José Sepulcre, negó que un grupo inversor italiano haya presentado una oferta para comprar el 51% de las acciones de la entidad y para hacerse con el control del club. Según el EFE, dijo Pepe Sepulcre que no hay ninguna oferta en este grupo inversor italiano. Es más, el club no tiene constancia de que haya ninguna propuesta que vaya en ese sentido. Yo lo estoy leyendo a palabras textuales de el presidente del Elche, José Sepulcre. Para que no quieran, en este caso todas, de que sí la ha habido, que me consta, creo que quieren volver a la carga, que el hombre que ha llevado todas las negociaciones, junto con el propio presidente, creo que están todas, Antonio Roca Morato, en casi todas, falta una, cuando preguntamos si esto era real o no, Antonio Roca Morato anoche, el programa de todo, respondía. Thank you. pasado por la tarde se reunió con personas importantes en el ayuntamiento y el propio presidente en la que no estaba antes. Y que ahí volvieron a dejar claro que su última oferta era hacerse con el 51%, pero no de la oferta, la segunda oferta que hicieron, que era hacerse con el 51% de la valoración que ellos hacían del club, que hacían entre el club, la idea de la gente es que no está esto, les aclaro que no abren la puerta a los italianos, a los árabes o de cualquier país, pero que prefieren ahora mismo que sean ilegales, como que los invitados, como la situación cascada económica que está el país, y aquí en España también, sobre todo, por ser una cultura, mucho de 50. Hace 4 años no habíamos tenido duda de que había muchos impuestos. Ahora se lo hemos hecho con la decisión de Paco Borges, que era el estandarte de ese proyecto de empresas de invitados, para echarse atrás, posiblemente haya hecho el efecto dominó. Aprovechando anoche la presencia de Antonio Roca Mora, que ya no es parte del Consejo de Educación, aunque el presidente ha vuelto a incidir en que le gustaría que volviese, le preguntábamos algo que en realidad creo sinceramente que ninguno de nosotros le habíamos preguntado en la rueda de prensa de despedida, y es por qué ha dimitido, por qué se ha marchado de parte de Roca Mora. Thank you. sobre, pues ahora es un tema bastante complejo y farragoso, un tema de números, y otra vez que la pregunta es de 22, otra de 24, otra de 18, otra de 12, otra de 4 y medio, que sí, está todo que no cuenta, en fin. Pero seguramente tendremos que seguir presentándoles para que nos sigan ayudando. Antes de marcharnos, a ver, tengo una pregunta. ¿Tenemos viajes de los aficionados que han organizado para viajar a Canarias? Así es. En primer lugar, la peña del equipo de fútbol con la 24 Arnal ha organizado un viaje para Cartagena por el precio del billete de 10 euros. La salida será desde el Paz Rouvira el sábado a las 17 horas y pueden adquirir la entrada durante toda la semana en la tienda del equipo. Por otro lado, la agrupación de peñas también viaja a Cartagena. En este caso, el precio del billete es de 8 euros y se puede retirar en la sede de la agrupación, que se encuentra en la calle Antonio García Carulas 49. La salida está prevista también a las 17 horas desde la estación de autobuses, como dicho es. Por otro lado, también decir que el club ya ha puesto a la venta las entradas para que decida acceder o ir a Cartagena por solitario, que haya la venta de las entradas por el precio de 15 euros. En el caso de que se agoten, pues se iría más a... Hay 300 entradas en el club ahora mismo. A la venta. Y se pueden adquirir también en las tiendas de Leche, la tienda de Leche es una, por 15 euros. Sí, porque las tenéis para todos los que queráis. Mañana os iremos informando de cómo van todas las encuestas, vuestros comentarios, porque vamos a lanzar mañana más encuestas, especialmente sobre el tema institucional, para que podáis a través de los canales de Express, en Facebook, de Twitter, podáis ir a la decir que la encuesta de hoy, que preguntábamos qué delantera se gustaba más para que el equipo para contra Cartagena, sigue ganando Ángel Iniquirí con 32 votos. Lo sigue y es solo Ángel con 3 votos. Entonces, hay que todo el mundo de la organización de Iniquirí. Gracias. Hasta mañana. También a todos vosotros por vuestra atención.